que se registran en México son ambulatorios y el 32% han requerido hospitalización. El 20% de estos casos que están hospitalizados se encuentran en estado grave y el 4.4% en estado crítico. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hasta el momento han fallecido 486 personas. La tasa de letalidad actual es de 7.7% en México. Y en el Estado de México, esta entidad cuenta con 695 casos positivos, lo que equivale al 11% de los casos totales, y también registra 46 defunciones. Mire usted, la mañana de ayer, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que la Jornada Nacional de Sana Distancia se mantendrá vigente hasta el 30 de mayo. Indicó que aquellos municipios con baja o nula transmisión de contagios de COVID-19 retomarán sus actividades a partir del 17 de mayo. López-Gatell enfatizó que estas medidas podrán realizarse si se mantiene el cumplimiento de las medidas preventivas anunciadas por las autoridades sanitarias. Y de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud publicados en su micrositio coronavirus.gov.mx, algunos municipios del oriente del Estado de México registran casos confirmados de COVID-19. La Dirección General de Epidemiología ha puesto a disposición de la población los datos abiertos sobre los casos relacionados a COVID-19 en México. El corte del 16 de abril de 2020, es decir, el día de ayer, registra los siguientes casos en la zona oriente del Estado de México. En Amecameca se registra un caso confirmado, 6 casos sospechosos y 3 casos negativos. El municipio de Atlautla registra un caso sospechoso y 2 casos negativos. En el caso de Ayapango, registra un caso negativo. El municipio de Chalco registra 22 casos confirmados, 73 casos sospechosos y 82 casos negativos, además de 2 defunciones. El municipio de Cocotitlán registra 2 casos sospechosos. El municipio de Catzingo, un caso sospechoso. Juchitepec no tiene ningún caso ni confirmado, ni sospechoso, ni negativo. En el caso del municipio de Ozumba, registra un caso confirmado y un caso sospechoso. En el municipio de Temamatla hay 3 casos sospechosos. En Tenango del Aire, este municipio, al igual que Juchitepec, no registra ningún caso ni confirmado, ni sospechoso, ni negativo. El municipio de Tepetlixpa registra 2 casos negativos. En el caso del municipio de Tlalmanalco, esta comunidad registra un caso confirmado, 5 casos sospechosos, 10 casos negativos y 0 defunciones. Este es el recuento, los datos abiertos que ha proporcionado la Secretaría de Salud en este portal que ha habilitado www.coronavirus.gov.mx. Usted puede accesar a este sitio web y explorar el mapa donde usted ponga el cursor en la entidad, en la comunidad, donde usted ponga el cursor, le va a arrojar estos casos. Le reitero, esta información que le acabamos de dar tiene una fecha de corte del 16 de abril. Y bueno, el miércoles pasado, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, llamó a los mexiquenses a reforzar las medidas de seguridad durante las próximas 3 semanas, las cuales dijo serán cruciales. Y para hablarnos más acerca de lo que representa este virus en nuestro país, que además es una problemática, es una situación mundial, tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor de virología y bacteriología de la Facultad de Medicina de la UNAM, además de ser miembro de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. El día de hoy agradezco justamente al doctor Mauricio Rodríguez que nos haya tomado esta llamada. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos. Saludos a su audiencia también. Muchísimas gracias, doctor. Le saluda Verónica. Y bueno, doctor, desde que se anunció el tema del virus en nuestro país, nosotros habíamos tenido referencia a través de la información que nos llegaba a lo que estaba sucediendo principalmente en China. En cuanto nos empezamos a enterar de estos casos en nuestro país, se empieza a dar una serie de información en la cual cierto sector de la población no termina de creerse lo que está sucediendo. Hay quien lo relaciona con una cortina de humo. Por otro lado, está otro sector poblacional que está sumamente alarmado al ver las noticias que pues conlleva esta pandemia. Doctor, yo iniciaría preguntando, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué nos enfrentamos? Pues mira, es una situación absolutamente crítica y muy delicada. Es un problema que empezó en China durante los primeros días del año, de hecho durante los últimos días del año pasado y los primeros de este, y pues en poco tiempo se propagó a todo el mundo. Es un virus nuevo en la naturaleza que se generó seguramente por algunas mutaciones en, son los coronavirus, son un tipo de virus que normalmente vive en los animales, pero hay algunos coronavirus que tienen la capacidad de pronto de infectar al ser humano y de causar enfermedad. Entonces se generó este nuevo virus, se metió al ser humano y pues es un virus altamente contagioso que provoca en la mayoría de los casos una infección leve, como si fuera un catarro común, pero en algunos casos provoca pues una enfermedad respiratoria muy grave que termina por conducir a una falla orgánica múltiple. Lo más relevante de esto, porque mucha gente seguramente dice que es un problema que es un problema menor, pero básicamente lo que radica la importancia de este problema es que por ser un virus nuevo provoca muchos enfermos al mismo tiempo que necesitan atención en los hospitales al mismo tiempo y que no se puede dar abasto el sistema de atención. Entonces los pacientes pues no se atienden correctamente, se complican y el personal se cansa, los insumos se terminan, la infraestructura no alcanza. Entonces, en realidad puede ser que sí sea un problema leve si fuera un problema despacio, ¿no? O sea, lento. Pero como el virus nadie tiene en su sistema de defensas, en su sistema inmune, nadie tiene la capacidad de detenerlo, como a los virus de influenza, que algunos tienen anticuerpos, la vacuna, hay un tratamiento, ¿no? Para este virus no hay ni tratamiento ni vacuna, es un virus nuevo y entonces pues al que se le pega le da, ¿no? Doctor, hace un momento justo mencionabas que el COVID-19 tiene síntomas muy parecidos a un resfriado, a la influenza. ¿Cómo puedo yo saber que no es un simple resfriado lo que tengo? Exacto, pues mira, ahorita como ya estamos en una situación epidémica del COVID, ahorita casi que habría que pensar en que cualquier catarro común es COVID y hay que tratarlo como si fuera COVID. En realidad no hay un tratamiento para eso así específico, simplemente se tienen que manejar con medidas generales de cuidado como de una infección respiratoria, que es pues básicamente vigilar que no tengas mucho dolor, que no tengas fiebre, y lo más importante es evitar contagios, ¿sí? Normalmente cuando tenemos un catarrito común, así nariz tapada, dolor de garganta, moquitos, ¿no? Generalmente, pues ahí no hacemos nada nunca, ¿no? Incluso, pues vamos con los amigos, con la familia, saludamos de beso, de mano, lo que sea, y seguramente ahí nos estamos contagiando siempre de los virus del catarro común. Ahora, en estos días en los que el virus podría ser el nuevo coronavirus, hay que tener muchísima precaución hasta con cualquier catarro común. Entonces hay que primero identificar a quien tenga cualquier sintomatología de infección respiratoria, o sea, tos, estornudos, dolor de garganta, nariz tapada, moquitos, ¿no? Por supuesto, si tuvieran dificultad respiratoria o fiebre, que ya sería como algo más, más avanzado. Pero ahí hay que cuidarse, hay que ponerse un cubrebocas los que estén enfermos y hay que aislarse para no contagiar. La clave de esto es evitar los contagios, porque si el virus encuentra rápido a los que anda buscando, pues va a hacerlo los enfermos y van a tener que ir a los hospitales y ahí va a estar el problema, ¿no? Justamente a partir de estas medidas que mencionas, doctor, ¿cuáles son estas medidas que debemos seguir? Nosotros en América América somos una comunidad que estamos relativamente distante de la Ciudad de México, que además es una de las entidades que registra el mayor número de casos positivos por COVID-19. Pero en el caso de la comunidad semirural, ¿cuáles son las medidas que nosotros tenemos que considerar que debemos de llevar a cabo para evitar este tipo de contagios o propagarlo? Sí, mira, lo primerito es que a nivel de cada comunidad, o sea, la familia, los amigos, la colonia, ¿no? La manzana, no sé cómo están organizados en cuanto a la vivienda, pero que en cada uno de esos sitios se identifique quiénes son las personas más vulnerables, ¿sí? O sea, a quienes, si les da el coronavirus, les va mal. Y para saberlo, pues nada más hay que echarle un ojo a lo que ya está muy dicho ahorita, que es adultos mayores, personas con enfermedades como diabetes, presión alta, problemas del corazón, problemas respiratorios, personas con alguna discapacidad, puede ser alguna enfermedad mental, puede ser alguna discapacidad física, las embarazadas, es todas esas personas son personas que están en mayor riesgo de que si les da se complique la situación. Entonces, de entrada hay que identificar quiénes son y hay que protegerlos más entre todos. ¿Cómo los vamos a proteger más? Haciendo todo lo posible para que no salgan, para que no estén en contacto con otras personas, ¿sí? Para que no reciban visitas, para que no les encarguen a los niños, para que no tengan que salir a comprar sus cosas, para que no vayan a sitios concurridos, ¿no? Ahí hay que cuidarlos y ayudarles a eso. Ahora, en comunidades como la de ustedes, a mí me parece que es importante identificar un riesgo y que es el del abasto, ¿sí? Muchos de las tienditas de por ahí seguro que van a la central de abastos de Toluca o de la Ciudad de México o de alguna otra ciudad, no ubico exactamente cuál les queda como más cerca. En Morelos, particularmente. ¿Y qué irán? Como a la central de abastos de... De Cuautla, Morelos, sí que estoy. De Cuautla, uh-huh. ¿No? Y ahí van a ir al Sam's o al Costco y a las tiendas grandes y ahí va a haber mucha gente y ahí puede haber contagios inadvertidos. Entonces, todas las personas que salgan de la comunidad tienen que tener mucho cuidado de la interacción dependiendo a dónde vayan, ¿no? Y tienen, si pueden, pues ya traer un cubrebocas, sobre todo cuando estén cerca de otras personas o en lugares concurridos, lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse la cara, las partes húmedas de la cara con las manos sucias. Una manera de transmisión de este virus es, imagínate que una persona que está enferma o que trae el virus ahí en la nariz y la garganta, se tapa la boca para toser o estornudar con la mano y se llena la mano de pequeñitas gotas de moco con el virus, pues que no se ven. Y luego agarra la perilla de la puerta o agarra el barandal de la escalera o agarra el mostrador de la tienda, ¿no? O el tubo del camión o el transporte. Y luego alguien más lo agarra después y se ensucia la mano con eso, ahí está el virus. Y luego se talla los ojos, o se talla la nariz, o se mete los dedos a la boca. Y entonces ahí está la llegada del virus a la boca y a la nariz, que es a donde quiere llegar el virus, y se puede hacer la infección. Entonces, los que salgan, los que tengan contacto, pues necesitan ese tipo de precauciones. Y a nivel comunitario, es muy importante la comunicación local, para que si alguien está enfermo, haya manera de aislarlo y de cuidarlo sin que esté en mucho contacto con los otros, para evitar al máximo los contagios, ¿sí? Imagínate que les dices a una gente, ya quédense en su casa, pero ahí se quedó un enfermo, sí. y se terminan contagiando todos adentro de esa casa. Entonces, hay que tener un sitio donde pudieran estar los enfermos más aislados dentro de la casa, un rincón de alguno de los cuartos, o incluso habilitar un cuarto especial por si alguien se enferma, que se quede ahí y tal. El que se enferme, en la gran mayoría de los casos, no es simplemente un catarro común que les dura 3 o 4 días, así con síntomas importantes, 5 días, y luego empieza a bajar la sintomatología y empieza a mejorar y ya. No hay necesidad de tomar ningún medicamento específico, solo lo de la fiebre y esto, ¿no? En algunos casos comienza a complicarse, la fiebre no se puede controlar bien, les duele más la cabeza, empiezan a toser más y empieza a haber dificultad respiratoria, y ahí sí hay que llevarlos rápido a un hospital. Entonces, son situaciones que hay que, ahorita sí, ya hay que ponerse súper las pilas, como decimos, hay que estar alerta. Le puede dar a todo el mundo, eso también no hay que perderlo de vista. Le puede dar a los jóvenes, a los viejos, a los niños, a los hombres, a las mujeres, a todo el mundo. Y podría ser que no les dé grave a ellos, pero lo contagien. Entonces, ahí está el asunto. O sea, a los niños no les va mal con esta enfermedad, pero contagian a los adultos, ¿no? Claro. Doctor, hemos estado siguiendo la información que todas las tardes a las 7 de la noche presenta el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y uno de los planteamientos es la inminente llegada a la fase 3. Exacto, que es ya casi, ¿no? Ya casi se anuncia. Yo te preguntaría, ¿qué implica llegar a la fase 3? Exacto, ¿cuál es la diferencia, verdad? Así es. Entre la 2 y la 3? Mira, la fase 3 es un asunto que compete básicamente al hospital. Digamos que el personaje principal de la fase 3 es el hospital. Si pensamos en la fase 1, el principal protagonista de la fase 1 es el virus, y es el caso aislado, y es el paciente que llega de fuera con la enfermedad, y hay que identificarlo, y sus contactos y tal. En la fase 2, el principal actor es la comunidad. ¿Por qué? Pues porque ya se lleva a cabo el distanciamiento social, se guarda la gente en sus casas, se evitan los contagios, se aísla la gente, ¿no? Esa es la fase 2, se interrumpe la vida cotidiana, ¿no? Y la fase 3 es cuando ya hay muchos contagios en la comunidad. Prácticamente las medidas en la comunidad ya no pueden ser mucho mayores que las que ya se están aplicando, cuando menos en las ciudades. Ahorita ya nos están ahí aplicando la del quedarse en casa seriamente. Quizá hay algunas situaciones en las que sí se va a forzar que te quedes en tu casa, en algunas zonas que estén muy afectadas, pero la fase 3 de lo que se trata es de tener los hospitales lo más listo posibles, de acondicionar más camas, de tener sitios donde puedan haber más enfermos al mismo tiempo, y tratamientos, y médicos, insumos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la fase 3 es preparación hospitalaria y respuesta hospitalaria, ¿no? Vamos a ver, en la fase 3 vamos a ver sitios como centros de convenciones que se convierten en gigantescos recintos donde van a meter a 1,000 personas enfermas a que se queden ahí a convalecer y a curarse ahí. Los hospitales van a estar absolutamente llenos. Obviamente, pues va a haber muertes, eso que ni qué. Va a haber complicaciones, va a haber problemas asociados a eso. Y va a haber lugares que se reconviertan, ¿no? Hospitales que no estaban recibiendo pacientes con COVID van a convertir sus instalaciones a poder recibir pacientes con COVID. Se están preparando para eso. Los cálculos son, en serio, muy impresionantes. Cuando vemos, va a haber unos días en los que va a haber 5,000 casos diario. Wow. No quiero asustar a tu audiencia, pero imagínate 10 días de 5,000 casos diario. Pues son 50,000 personas, ¿no? Que van a necesitar, ponle tú que no todos van a ir al hospital, pero con que 20,000 tengan que ir a un hospital, no va a haber cabida, ¿no? O sea, no hay sistema que aguante, ningún país ha aguantado. No hay manera de prepararse para algo así. Lo que se ha demostrado es que las comunidades se encierren, literalmente, y que no haya contagios para que los poquitos que haya los alcancen a manejar bien en los hospitales. Doctor, precisamente ahora que estás comentando esto, el incremento exponencial, ¿no? De los casos por contagio, la preparación o la habilitación de espacios, de recintos como hospitales para recibir a los pacientes. Es toda una infraestructura impresionante, ¿no? Como bien señalas, tenemos, hemos visto los casos de los países europeos, ¿no? Los países asiáticos, que pues, han visto rebasado el sistema de salud ante esta emergencia sanitaria que se vive. El día de ayer, el doctor López-Gatell anunciaba que se iba a extender esta Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, pero que además a partir del 17 de mayo iban a poder regresar de manera escalonada ciertas actividades en municipios que no registraran ningún caso de contagio. Esto es una medida que podríamos entender como la estamos librando. Bueno, lo primero que hay que entender como que vamos bien fue justamente los datos que presentó un minuto antes de decir eso, que fue cuando dijo, oigan, a ver, aquí estábamos esperando que empezara la fase más fuerte de contagios y de casos, más bien ya de casos más fuertes, estábamos esperando que fuera la última semana de marzo y la primera de abril. Todos los modelos matemáticos que habíamos hecho, incluso en la UNAM, el doctor Gustavo Cruz y un equipo de científicos hizo un modelo matemático muy importante que decía que iba a haber muchísimos casos hacia finales de marzo y principios de abril, ¿sí? Todo eso ahorita ya se modificó porque justamente le rompimos un poco la dinámica a eso, al quedarnos en casa y evitar los contagios. México implementó sus jornadas de sana distancia con muchísima oportunidad. Nada más para comparar, imagínate que Italia se esperó a cerrar las escuelas y a cerrar todos los comercios hasta que tenía 800 muertos, ¿ok? Uf. Ahí Italia dijo, oigan, espérense, creo que sí tenemos un problema, ¿no? Estados Unidos, hay unos estados que todavía no paran las clases y ven nada más qué problema gigante tienen, ¿no? Claro, es el país que además tiene el mayor número de casos, ¿no? Y de defunciones. Porque tuvo el virus circulando en la comunidad, o sea, contagiándose en las casas, en las oficinas, en los parques, en las tiendas. Ahí estaba la gente con el virus paseándolo por todos lados durante un mes y cacho. Entonces, pues, hubo una cantidad de contagios que ahorita están saliendo todos los casos, ¿no? Entonces, regresando un poco a la al contexto de la pregunta, sí tenemos, pues básicamente la fase 3, ¿no? Estábamos un poco apuntándole hacia allá, hacia la preparación. Hay que pues prepararse, hay que interrumpir la transmisión, lo que dijo el doctor López-Gatell de que vamos bien, y entonces se avientan a decir esto de que pues probablemente a finales de mayo, a mediados de mayo algunos, ¿no? Dependiendo del comportamiento de la epidemia, ¿no? Y incluso van a poner algunas restricciones de movilidad en algunos lados para que los casos, los municipios que todavía no tienen casos, pues que no se vayan a llenar de casos, ¿no? Porque el movimiento entre municipios pues es imposible de detener, ¿no? O sea, el familias, comercio, educación, todo, ¿no? Los municipios están interrelacionados más de lo que uno podría calcular. Entonces, yo no me aventaría así tan esperanzadoramente a decir ya alguna fecha, simplemente pues a reconocer que va a haber diferentes avances de las epidemias, y ahora sí que dependiendo de cómo se interrumpa la transmisión en cada lugar, pues va a ser el número de casos, ¿no? O sea, por ejemplo, Tijuana ahorita tiene un problema muy importante porque pues tuvo el virus circulando un rato, yo creo que fundamentalmente porque pues el intercambio con Estados Unidos, cuando ya estaba circulando el virus en Estados Unidos, hubo muchos contagios y luego se fueron hacia las comunidades de México en Tijuana, y ahí hay un problema. Entonces, sí, hay una luz al final de este túnel, pero por lo pronto hay que interrumpir la transmisión y en comunidades como la de ustedes, que están pues relativamente lejos de hospitales grandes, de áreas de especialidad, ¿no? pues hay que hacer los esfuerzos más grandes para detener los contagios y para evitar que se que la situación se complique localmente. Por eso también desde la Universidad Nacional estamos buscando hacer este esfuerzo de comunicación y de información y ayudarlos pues un poco justo a tener elementos para que la gente vea que la situación sí es importante y que sí tenemos que pues que ponernos las pilas entre todos, ¿no? Doctor, mencionaste hace un momento algo importante. ¿Cuál es este proceso, esta ruta crítica que seguirá el coronavirus en nuestro país? Se declara la fase 1, la fase 2, la inminencia de la fase 3. ¿Cuál es este proceso, ¿no? Bien señalabas, el doctor López-Gatell ayer decía, bueno, por allí de junio, ¿no? Quizá baje el número de casos, podemos dar ya no por cerrada ni por concluida esta epidemia, pero ¿cómo es este proceso? ¿Cómo vamos a vivir este proceso? ¿Qué va a seguir después de todo esto? Pues mira, el mundo no va a ser el mismo. No sé si eso se oye muy triste, pero el mundo no va a ser el mismo. Va a tener un impacto económico que no tenemos idea de cómo va a ser lo que va a pasar. La pérdida de empleos, el cierre de empresas, el cierre de comercios, no es una cosa que le va a pegar al mundo entero, no solo a México, eso es bien importante. No es un asunto de México, es un asunto mundial que está destruyendo por todos lados, ¿no? Entonces esa parte hay que asumirla y tratar de sacar ganancia de eso. O sea, México ha tenido 3 semanas, 4 semanas más para prepararse. O sea, ahorita esta llamada que estamos haciendo, esto les está a ustedes advirtiendo para que ustedes no se esperen a tener 100 casos en su comunidad, sino que ya desde ahorita comiencen a extremar las precauciones: lavado de manos, aislamiento de enfermos, evitar contagios, proteger a los vulnerables, ¿no? Y se preparen para esto. Entonces, todo eso es preparación. Lo que sigue es una fase 3, digamos, a nivel general en los lugares donde ya está ahorita bien circulando, y la fase 2, ¿no? Y donde ya está intensa la cosa. Aquí en la Ciudad de México hay los primeros 5 hospitales, los primeros 10 hospitales específicos para COVID-19 ya están saturados, ¿ok? Ya están llenos. O sea, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene su terapia intensiva que ya la habían reconvertido y que ya la habían crecido y que son casi 100 camas, ya está llena, ¿sí? Al lado está el Hospital Gea González, al lado está el Instituto Nacional de Nutrición, hay como 6 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS y del ISSSTE y de Pemex, y ya se están llenando, ¿ok? Entonces viene esta etapa 3 difícil, y después lo que va a pasar es que, por un lado, los de etapa 3, que va a pasar la parte más crítica y que va a empezar a bajar después el número de casos, pero va a ir empezando a subir en los sitios donde apenas va a empezar, ¿no? Entonces vamos a tener pues una gran epidemia nacional, pero vamos a tener pequeñas epidemias locales. Y vamos a ver la evolución de diferente. En Cuernavaca va a evolucionar distinto, en Puebla va a evolucionar distinto. Ahorita, por ejemplo, las zonas metropolitanas grandes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y toda la zona de la Riviera Maya, desde Cancún hasta Tulum, ahorita están con una actividad de virus increíblemente grande, ¿no? Y entonces el riesgo que hay es que de aquí se vayan los contagios para allá, hacia las comunidades más pequeñas, hacia las ciudades secundarias, ¿no? Y entonces ahí van a empezar en Querétaro, en León, en San Juan del Río, en Celaya, en Cuernavaca y tal. Y luego cuando ahí ya avance, entonces ¿a dónde sigue, no? Ahí está Cuautla, Cocoyoc, ¿no? Entonces la epidemia va a ir avanzando. No se puede detener. La única forma de frenarla un poco es evitando los contagios en la comunidad. Esa es la única manera. No hay, ni siquiera poniendo 100 hospitales nuevos y 1000 camas nuevas por cada nombre, eso no alcanza. Hay que protegernos en las comunidades. Doctor, todavía no hay vacunas. Hemos visto que pues varios científicos en el mundo, Rusia, China, Estados Unidos, los científicos están viendo, ¿no? Una vacuna que pudiera ayudar a la situación que estamos viviendo. ¿Cómo va ese asunto, doctor? Porque además decían que no es tan rápido tener una vacuna. No, las vacunas son los productos de la salud que tienen más controles para poderse hacer. Se necesitan hacer unos estudios que no hay manera de librarlos, ¿no? Son unos estudios gigantes, difíciles, súper complejos, para demostrar la seguridad y la eficacia de eso, ¿no? Para demostrar que funcionan y que no hacen ni un solo daño. Y para lograr eso, pues son estudios de muchos meses. Entonces se necesita primero una plataforma de producción que ya más o menos la tienen pensada y diseñada y tal, y después preparar los materiales para hacer los estudios, que ya están haciendo algunos de esos estudios, y pues no nos vamos a salvar de que sean cuando menos 18 meses más de lo que tenemos una vacuna. Entonces no es algo inmediato. Y luego, ya nada más para documentar el optimismo, imagínate que ya va a estar lista la vacuna, ¿no? Y que la capacidad de producción vayan a ser, pues, ¿qué te gusta? 400 millones de dosis, 200 millones de dosis, que sería muchísimo. Lo primero va a ser vacunar al personal de salud de todo el mundo. Entonces, y luego seguramente los países ricos van a querer acaparar la vacuna, y ya con eso pues no va a alcanzar la vacuna para que todos la tengamos al mismo tiempo, y entonces nos va a ir llegando la vacuna dentro de, pues no sé, 2 años y medio. Entonces definitivamente no es una intervención que necesitamos en la que podemos confiar ahorita, ¿no? Lo que sí quizá va a poder haber dentro de unos 3 o 4 meses son algunas alternativas de tratamiento. Lo más probable es que se completen algunos estudios clínicos que están haciéndose desde enero en China y después en Europa y por todos lados, y que de ahí salgan algunos medicamentos y tengamos alguna chance para que los casos que vayamos a tener en agosto o en septiembre o en octubre, esos ya reciban algún tratamiento de los que ya estén establecidos, ¿no? Hasta ahorita pareciera que estamos combatiendo una epidemia como la combatían nuestros ancestros, que era quedándose en las casas y lavándose las manos con agua y con jabón para evitar los contagios. Es una forma absolutamente antigua de hacerlo, pero ese es de lo más efectivo que hay y es la única opción que tenemos ahorita. Doctor, precisamente ya que te remontas a las formas que se tenían antes para combatir estas epidemias, nos llega una pregunta, te la leo textual. En la historia de la humanidad ha pasado por diversas epidemias y pandemias. Hoy conmemoramos 325 años de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, víctima de una epidemia en la Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia en términos tecnológicos de el antes y de la pandemia actual? Pues lo primero es que hay una infraestructura sanitaria notablemente diferente en cuanto a hospitales, en cuanto a una cultura de la higiene diferente. Hay acceso a agua potable, acceso a servicios sanitarios, ¿no? Esa es una notable. Hay otra es que quizá algo que no juega tanto, más bien que juega en nuestra contra ahora en la modernidad, pues son estas grandes ciudades llenas de mucha gente, ¿no? Y la movilidad. Un poco el problema de estos fue la movilidad, ¿no? O sea, de China salieron pues millones de personas hacia todos lados y llevaron el virus hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante. El otro es que hay herramientas para el diagnóstico. O sea, hay manera de llegar al diagnóstico, hay herramientas para el tratamiento de algunas de las condiciones que se asocian a las enfermedades, ¿no? O sea, si te falla el corazón, pues hay medicamentos para eso. Si te fallan los riñones, pues hay medicamentos para eso. Si te falla, hay cómo hacer muchos diagnósticos, ¿no? Hay unos laboratorios de diagnóstico muy, muy especializados, con mucha capacidad. Tenemos todas las vías de comunicación, todos los sistemas de comunicación que nos pueden ayudar. O sea, ahorita Nosotros esto que estamos haciendo no lo alcanzaron a hacer en China, no lo alcanzaron a hacer en Italia ni siquiera, ¿no? De que alguien les tomara una llamada y les advirtiera a los de donde todavía no les pegaba y les dijera, oigan, cuídense porque va para allá, ¿no? No pudieron. Entonces sí hay una diferencia importante. Es cierto que hay epidemias y que son epidemias que le dan la vuelta al mundo, arrasan con mucha población, y causan un daño increíble. Quizá el daño más importante de esta va a ser en lo económico, porque se rompieron las cadenas de producción de un rato, se paró China, y eso provoca una cantidad de cosas que... Pues, o sea, imagínate que hasta el petróleo del mundo están cambiándole un poco la producción del petróleo del mundo, ¿no? Porque se frenó China. Imagínate, se frenó China 4 semanas, sus fábricas dejaron de consumir, se paró la energía de ese país, y entonces todos los demás se paran, ¿no? Doctor, está llegando otra pregunta. Digo, perdón por todo el tiempo que te estamos... No, hombre, pero tomando. Por eso hablamos. Yo les dije. Nos están preguntando que salió una publicación donde aparecen algunos municipios del oriente del Estado de México que van a regresar a clases, como es el caso de Ozumba, de Atlautla y como varios municipios. Sí. Pero, ¿qué va a pasar a partir del anuncio que hizo el subsecretario? Por ejemplo, el caso de Ozumba tiene un caso confirmado, que lo confirmó la Secretaría de Salud. ¿Este municipio está en condiciones para retomar, pues, paulatinamente su vida a partir del 17 de mayo? Exacto. Un poco lo que te decía hace ratito, de es muy aventurado ahorita fijarse en eso, ¿no? Y pensar en eso, sobre todo porque yo creo que el virus no vio la conferencia de prensa del subsecretario, y entonces... no va a decir, ay, o el virus ya vio el mapa y ya no, ahí no nos podemos ir a meter. Pues no, seguramente que va a seguir habiendo contagios. Lo que sí me parece es que presentaron una estrategia, ojalá la puedan llevar a cabo, presentaron una estrategia para poder regresar a las actividades, ¿no? Que sería lo más importante. Y entonces, idealmente, los municipios que tengan menos casos podrían empezar a regresar en algún momento, pero... yo les diría a las personas de ese municipio en particular y de los municipios vecinos, es que todavía no se confíen de que se van a levantar las restricciones para esas fechas. Hay que ir viendo cómo evoluciona la epidemia. O sea, por ejemplo, ahorita bajaron muchos paisanos de Estados Unidos a visitar a sus parientes en Semana Santa. Aunque les dijeron que no, bueno, algunos se vinieron. Y vienen de unos estados de Estados Unidos que están muy afectados por el coronavirus. Entonces, seguramente vinieron y ya hicieron algunos contagios, y los vamos a ver dentro de 2 semanas. Entonces, yo sería más cauto y diría, pues a finales de abril vemos cómo vamos y vemos quién puede y quién no puede, ¿no? Y qué actividades se pueden regresar o no. Porque también es eso, no es de que ya de pronto todo de regreso a las actividades normales. Yo creo que eso tampoco va a ser así, ¿no? Lo que hemos nosotros calculado en la universidad es que va a haber un regreso paulatino de las actividades, ¿no? Lo más importante, lo que tenga mayor impacto económico, pues que regrese antes. O sea, los restaurantes, los pequeños comercios, las plazas comerciales, ¿no? Que regresen. Y luego ya después los cines. Y luego ya después las escuelas y al final los eventos masivos, ¿no? O sea, un poco con esta misma dinámica en la que se fueron poniendo las restricciones, se irán quitando en función de cómo esté la situación en cada sitio. Entonces, eso también va a depender del liderazgo de los gobernadores y de los presidentes municipales y de las autoridades locales, ¿no? O sea, tiene que hacerse de manera, pues, basada en ciencia, y disminuyéndolo hasta donde se pueda los riesgos para la salud, ¿no? Doctor, precisamente, además fui muy descortés porque pues entramos directo a la entrevista y yo jamás te pregunté, tú eres vocero de esta Comisión para Atención, exacto, de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM. Sí. ¿Cuál es la labor de esta comisión que de la cual tú eres miembro? Pues mira, desde el principio de la epidemia, los primeros días de enero, pues un grupo de universitarios especialistas más o menos en estos temas, nos juntamos y empezamos a ver la situación, y conforme fue evolucionando, pues la universidad se preparó más y dijo, nuestro rector, que es el doctor Enrique Graue, dijo, vamos a hacer una comisión de especialistas que nos, pues, que nos vayan ayudando a esto, a la UNAM y al país. Y entonces se hizo una comisión en la que pues hay varios investigadores y profesores especialistas en diversas áreas, biotecnología, asuntos jurídicos, epidemiología, virología, microbiología, ¿no? Toda la, y cosas de información, cosas de informática, matemáticos. Es un grupo bastante pues bastante nutrido, multidisciplinario, y entonces ese grupo ha ido ayudando pues obviamente a la universidad para tomar sus propias decisiones sobre su vida interna, sobre sus actividades, sobre el cierre. Desde ahí se plantearon pues algunas de las cosas que se hicieron, de cerrar primero los eventos masivos, después cerrar las escuelas, después cerrar ya todos los trámites administrativos, ¿no? Y quizá una de las partes más relevantes es que se hizo también un grupo de voceros, que somos tres voceros que estamos participando en los medios de información, y en pues en otras universidades y en otras, pues en su momento estuvimos dando pláticas también en empresas y en, ¿no?, en otros foros, para ayudar a comprender la situación y para ayudar a comunicar, ¿no? Y ayudarle a veces justamente a medios que pues que están con, digamos, con una información relativamente limitada por que pues están en comunidades apartadas o están, necesitan pues como se disrumpe todo, de pronto es más difícil localizar, ¿no?, a tus expertos locales o a quien. Entonces la UNAM dijo, pues con esto vamos a ayudar también a comunicar y a informar. Y estamos pues haciendo esta labor porque somos la Universidad de la Nación y estamos pues tratando de ayudar, porque pues es un problema de un tamaño tan grande que necesita también soluciones así gigantes e inmensas. Y si no es con la participación de ustedes, los medios, y sobre todo de los medios locales que tienen así penetración en algunas comunidades, que a veces nadie más llega ahí. Entonces, por eso es tan importante que platiquemos, que les ayudemos, que les respondamos preguntas, si podemos, que los incluyamos en nuestras comunicaciones, pues para poder ahora sí que atender esto todos juntos, ¿no? Enorme labor, doctor, la que hay por parte de pues esta comisión para atención de la emergencia de coronavirus de la UNAM, que ustedes están trabajando de manera ardua, ¿no?, en llevar esta información, en analizar, en ver cómo se puede apoyar. Y pues es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Por un lado, los gobiernos en todos los niveles, la academia, los científicos, los medios de comunicación y sobre todo las comunidades y la sociedad en general. Exacto. Ahora, ya hubo una preparación de más de 3 meses. El gobierno y las instituciones se prepararon para poder diagnosticar, para poder tener protocolos técnicos, para todo eso ya lo hicieron ellos. Y ahorita ya toca un momento de la sociedad en la que la sociedad tiene que responder con responsabilidad y con solidaridad y con, o sea, tenemos que ver lo de quédate en casa. Hay que repensarlo de quédate en casa. No se trata solamente de que no salgas de tu casa, sino de que es como un llamado a que hagas todos los esfuerzos posibles para permanecer en este mundo, ¿no? Es una cosa así de drástica. O sea, no importa que ahorita vayas a perder tu trabajo o unos días de ingreso o que te endeudes, ahorita hay que quedarse en la casa, para que no haya contagios, para que no haya enfermos, para que los pocos que haya los puedan atender bien y para que podamos salir los más que podamos del otro lado del túnel, ¿no? literal y metafóricamente, quedarnos en casa, ¿no? Así es, quedarnos en esta casa que es el mundo. Doctor, finalmente yo quiero preguntarte, porque además ha sido una constante que hay en redes sociales, que es el manejo que ha dado el gobierno de la República a este tema, a esta emergencia sanitaria. Hay quien dice que el gobierno actuó de manera tardía, que se tardó en reaccionar, que se debieron haber cerrado desde un inicio las fronteras, los aeropuertos. Tú estás ahí, tienes la experticia. Lo primero que te digo es que lo de cerrar fronteras no sirve para eso. O sea, toda la gente tiene la fantasía de que cierres las fronteras y entonces ya no llegue, ¿no? Eso es prácticamente imposible. Ningún país lo hizo y el que lo hizo no le funcionó. Era Estados Unidos, ¿no? Se pusieron locos. Primero con los asiáticos, ¿no? Y no, aquí no entran ninguno y ahí está, llegó el virus. Y luego con los europeos y peor, ¿no? O sea, cerrar fronteras no es la solución a nivel país. Puede ser la solución a nivel municipal y a nivel local, ahí sí, porque tienes otro tipo de control, ¿sí? Pero no puedes implementar medidas en los aeropuertos antes de que, o sea, más bien lo que hay que hacer es identificar a los casos, a los primeritos casos, y eso sí lo hicieron, ¿sí? México fue uno de los primeros países en tener la capacidad técnica para hacer el diagnóstico del virus. Era un virus nuevo en la naturaleza, para el que no había manera de diagnosticarlo antes, y México montó su capacidad, primero a nivel central aquí en la Ciudad de México, en el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, y después montó en todos los estados, en todos los laboratorios estatales de salud pública, y después se le pasó la transfirió tecnología a los privados. Entonces, para cuando llega la epidemia a México ya de lleno, México tiene muchísima capacidad de diagnóstico. Estados Unidos, hay estados que todavía no pueden terminar de tener capacidad de diagnóstico. Entonces, no reaccionó tarde el gobierno mexicano. Desde los primeros días de enero están preparándose con cosas técnicas que uno no ve, ¿no? Protocolos, documentos, capacitaciones en los hospitales, preparación de las guías de manejo, información, ¿no? Articular el sector, que es una locura. La atención de la salud en México está fragmentada en 1000 pedacitos y tienes que articular la atención ahí, ¿no? Por un lado el ISSSTE, por otro el ISSSTE de los estados, por otro el IMSS, por otro el IMSS Solidaridad, por otro el IMSS ordinario, luego tienes los servicios de salud de los estados, los servicios de salud federales, el DIF, los servicios de salud de Pemex, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas. Entonces imagínate implementar todos los protocolos y todas las medidas en esos sitios, pues es un reto metodológico y es un reto administrativo inmenso, ¿no? Aún así, México metió unas medidas de control mucho antes de lo que lo hicieron otros países, ¿no? Repito lo de Italia. Italia se esperó a tener 800 muertos para mandar a los niños a sus casas, ¿sí? En México no teníamos ni siquiera 300 casos, ¿eh? O sea, apenas una decena de muertos. Y México dijo, el 23 de marzo nos vamos todos a casa, y empezó a cerrar otras cosas además, ¿no? Entonces, en eso sí se adelantaron. Ahora, no sé, atendiendo un poco la inquietud de este radioescucha, tampoco puedes meter las medidas mucho tiempo antes, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a la gente que se meta en sus casas 2 semanas antes de lo planeado, ¿no? Porque se va a cansar la gente. Se van a cansar las empresas, se van a empobrecer, tampoco es que se aguanten mucho esas medidas, ¿no? Entonces, seguramente, y luego en un país en el que más de la mitad del país vive con lo que gana al día, ¿no? Pues por eso hay gente que todavía no se puede quedar en su casa, ¿no? Entonces imagínate que a esa gente le hubieran dicho todavía 2 semanas antes que se quedara en su casa. Entonces, las medidas se han ido metiendo conforme se puede y se alcanza a equilibrar la salud, la economía y lo social, que son como las tres esferas de este, más bien las tres pistas de este circo. y hay un compromiso de la sociedad, que lo debe de cumplir la sociedad, lo debe de hacer la sociedad. Desde hace 3 semanas nos están diciendo quédate en casa. O sea, ¿por qué no ha hecho caso la gente? ¿No? Sí, ha sido difícil, ¿no? Muy difícil que las personas nos quedemos en casa, ¿no? Pero sí, pues será o es la única pues responsabilidad que podemos ejecutar como sociedad, como comunidad en este momento, doctor. Absolutamente. Y mira, me gustaría abordar dos cosas que siempre nos preguntan y que seguro que ahí algunas preguntas ya te llegaron de esto. Uno es que si no es un virus inventado y no son los chinos que quieren conquistar el mundo y entonces, ¿no? Sí. Eso, una creación de laboratorio, ¿no? Exacto. Eso, ya hay varios estudios que ya se hicieron ahorita en los que se demuestra que el virus no es un invento del ser humano, ¿sí? Cuando el ser humano inventa un organismo por manipulación genética, invariablemente le tiene que dejar algunas huellas, ¿sí? Le tiene que dejar algunos rastros en lo que hace, ¿no? En el material genético. Así como cuando alguien cose una camisa o un pantalón, y seguramente le deja un rastro donde alguien puede llegar y verlo y decir, mira, esto lo hizo fulanito de tal, ¿no? O cuando alguien hace un cuadro, le pone su firma, las pinturas que usó, cuando alguien arregla un coche, ¿no? O una máquina y lo desarma y lo vuelve a armar y ahí ya se nota que le movió los tornillos. Entonces, el virus, hasta lo que se ha podido ver ahorita, que ya es casi todo lo que tiene, se ha visto que es un virus que viene de la naturaleza, que es imposible que lo hayan hecho en un laboratorio. No hay ningún elemento que permita decir eso. Y por la eficiencia en la que se contagia y la velocidad y las características biológicas, o sea, por la naturaleza del virus, es un virus que se generó en la naturaleza como se han generado cuando menos 3 más hace poco de los coronavirus. Entonces, es un virus de la naturaleza, no lo inventó nadie, y no había manera de saber qué iba a ocurrir, simplemente estar preparados para detectarlo rápido y para protegernos. Y el otro es lo de los animales, que si le puede dar a los animales, sobre todo a los de compañía, y qué hay que hacer y no sé qué, hasta ahorita lo que se ha demostrado es que no se contagian los animales de manera cotidiana, no se enferman tanto, cuando menos no se enferman de manera aparente. Sí se ha sugerido que no es conveniente que los animales convivan con las personas que están enfermas, ¿no? Los que tienen fiebre y tos, y esto mejor deberían estar aislados las personas y que sus animales no estén cerca, que los cuide alguien más. Pero los animales no transmiten el virus, no pueden contagiar a nadie más. No hay que lastimarlos ni limpiarles las patas con cloro ni eso, porque los van a lastimar. Al contrario, hay que apoyarse ahorita en los animales de compañía para estar bien, para estar tranquilos, para sobrepasar esto. Esas son como algunas cosas que nos preguntan mucho. Lo del lavado de manos con agua y con jabón, simplemente la limpieza de las superficies de uso común, ¿no? Las perillas de las puertas, las orillas de las mesas, de las sillas, las bancas, todo esto hay que hacerlo simplemente con agua y con cualquier líquido limpiador de la casa convencional, diluido como siempre lo hacen para la casa. Okay. No hay que hacer nada especial. El cloro puede lastimar las manos, puede lastimar la nariz y la garganta si no se diluye bien. En todo caso, si quieren usar cloro, pues media cubetita de agua con una cucharada de cloro sería suficiente para limpiar, ¿no? Y ya no hay necesidad de preocuparse por productos especiales, por fortalecer el sistema inmune, ¿no? Comer vitaminas y eso, ¿no? Descansar, comer bien, no fumar, no tomar alcohol, y todo eso puede servir. Y los que estén enfermos de algo, diabetes, presión alta o lo que sea, pues tratar de que tengan medicamentos para los siguientes 2 meses, para que, pues, en serio no tuvieran que salir a nada, ¿no? Y que estén bien controladas sus enfermedades, para que también su cuerpo esté lo mejor posible en caso de que llegaran a contagiarse. Doctor, toda esta información que nos has compartido está justamente en el sitio web que ustedes tienen habilitado de la Comisión para Atención de la Emergencia. ¿Cuál es la dirección para poder darle seguimiento, para poder conocer, además, los materiales que ustedes están generando? Tengo entendido que también están produciendo cápsulas, ¿no?, de audio, todos los materiales para explicarle a la población qué es lo que está sucediendo, cómo funciona. ¿Dónde los podemos seguir? Pues mira, de entrada en redes sociales estamos con varias cuentas, desde la cuenta de la UNAM, así en Twitter y en Facebook. Está la UNAM, tiene varias cuentas de institucionales. Yo en particular estoy como Mau Rodríguez en Twitter, y también el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, está en Twitter también y está en internet, puis.unam.mx. Ahí hay una zona de coronavirus muy importante, de información que estamos poniendo desde hace ya varias semanas, y directo de la página de la UNAM, que es unam.mx, se mete, o sea, ahí aparece inmediatamente la opción de coronavirus, y ahí se mete. Hay un par de opciones que tiene la UNAM muy importantes que vale la pena que las consideren, que son la Facultad de Medicina tiene un centro telefónico de atención médica a distancia. Ahí vienen los teléfonos, no te los alcanzo a dar ahorita. También la Facultad de Psicología tiene un centro de atención telefónica para llamadas, para ayuda psicológica. Además del número de la Secretaría de Salud, que es el 800-0044-800. Pueden hablar ahí, e incluso ahí les darían los teléfonos de las autoridades locales. Y la página de la Secretaría, le han metido muchísima información muy útil, muy actualizada, de la Secretaría de Salud Federal, que también está, creo que se llaman así tal cual, coronavirus, .gov.mx, y ahí entran directo. Y ahí vienen teléfonos, vienen informaciones, y hay videos. Ahí nosotros en la de la UNAM tenemos varios videos donde algunos explicamos varias cosas conforme ha ido evolucionando la situación, y unas pequeñas cápsulas que estamos produciendo con la gente de Radio UNAM para también compartírselas a ustedes y a quien la necesite, para estarlas ahí reproduciendo en sus horarios, para que la gente las esté escuchando y escuchando, y que no se pierda la información, que llegue absolutamente a todos los rincones, para que todo el mundo esté preparado. Doctor, quiero agradecerte muchísimo estos minutos, esta conversación que has tenido con nosotros, con la audiencia de La Voladora Radio. Sin lugar a dudas, importante seguir estas recomendaciones, tener clara toda esta información que tú nos has proporcionado el día de hoy. Quiero agradecerte muchísimo, a nombre del equipo de La Voladora Radio, que nos hayas brindado estos minutos de tu tiempo para poder platicar, para poder llevarle a la comunidad esta información que es importante, que es esencial en estos momentos. No, muchísimas gracias a ustedes, porque tienen la sensibilidad y la apertura, pues es el compromiso con sus audiencias también, y pues solo así vamos a poder integrar el discurso y a poder llegar hasta los últimos rincones. Muchísimas gracias. No olviden que somos la Universidad de la Nación, así que pues estamos en todos lados y para todos. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Te mandamos un gran abrazo y nuestro agradecimiento profundo. Igualmente, un abrazo a la distancia, y estamos en comunicación. Muchas gracias. Escuchamos ahí al doctor Mauricio Rodríguez, profesor de Virología y Bacteriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, además vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19, en esta plática que el día de hoy nos concedió el doctor Rodríguez para hablar acerca de es el tema del coronavirus, que es el tema que a todos nos preocupa y nos ocupa. Están allí las recomendaciones, el cuidarse, el protegerse, el quedarse en casa, el lavarse las manos, el proteger a los sectores más vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas, aquellas personas que padezcan alguna enfermedad del corazón, diabetes, hipertensión, para los fumadores. Todas estas recomendaciones importantes que nos compartió el día de hoy el doctor Mauricio Rodríguez. Antes de irnos a un corte, porque además teníamos previsto que este espacio de noticias, particularmente esta emisión, iba a ser una emisión larga, queremos leer el mensaje que nos llegó a través de Facebook. Valeria Armando Páez Castillo, una pregunta: hacer una publicación donde aparecen los municipios que regresan a clases y se encuentra Ozumba y Atlautla. Vimos esa publicación en algún medio nacional que lo publicó, Valeria. Como bien señala el doctor, pues es como todavía muy adelantado poder decir que en estos municipios se va a poder pues reintegrar a la, no sé si a la normalidad llamarlo de esa manera, a partir del 17 de mayo. Hay que esperar. Sí, lo que sabemos actualmente es que al menos en el caso de Ozumba tiene un caso confirmado por COVID-19, el caso Atlautla no tiene ninguno, entonces habrá que esperar cuáles son las indicaciones de las autoridades, por un lado federales, pero por el otro lado también de las autoridades estatales y municipales. Queremos invitarlo para que se comunique con nosotros, teléfono en cabina 97-852-52, o que nos escriba a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Nos encuentra como La Voladora Radio. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente. Lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3. Con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. No me mires con esos ojos tristes que me gritan palabras mudas que me hacen recordar. No busques